¿Cómo viste el partido? ¿Qué nervio, no? ¿Qué tuviste de entrada? Mucho nervio, primero que todo, entrar así, porque lo echaba el compañero, pero por suerte se pudo ganar. No sé, no sé. ¿Qué es lo más lindo, ganar así, entrando así? Además, ¿qué partido se gana, no, Gaby? Porque Cañuelas perdía, porque jugaba con uno menos justamente y lo pudo dar vuelta. Claro, lo dimos vuelta, todo amor propio, la nueva camiseta y nada más, todo huevo. Cuéntame un poquito a la gente tu trayectoria. ¿Siempre estuviste en el club o jugaste en otros equipos antes? Ya, de novena estoy acá en el club. De novena que arranqué acá y nada más. ¿Y hoy te tocó? Y hoy me tocó entrar. Después de 5 años, me tocó entrar. Vale, felicitaciones, a seguir así. Muchas gracias.